Santoral, 28 de octubre, fiesta de San Judas Tadeo Apóstol y San Simón Apóstol. San Judas Tadeo Apóstol, fiesta de los santos Simón y Judas, apóstoles, el primero apellidado cananeo o celotas y el segundo hijo de Jacob, llamado también Tadeo, y que en la última cena preguntó al Señor acerca de su manifestación. Recibiendo esta respuesta, el que me ame observará mi palabra, y el Padre mío le amará, y vendremos a él y haremos nuestra mansión en él. San Judas Tadeo Apóstol aparece en la lista de los 12 apóstoles de Jesucristo. No sabemos cuándo ni cómo entró a formar parte de los discípulos. Lucas le llama Judas de Santiago, Judas no el Iscariote. Esta distinción es necesaria dado a que el Judas Iscariote fue quien traicionó a Jesús. Judas es una palabra hebrea que significa alabanzas sean dadas a Dios. Tadeo quiere decir valiente para proclamar su fe. El apóstol Judas Tadeo, el hermano de Santiago, era probablemente el hermano de Santiago el menor. Se lo menciona así por la notoriedad de Santiago en la iglesia primitiva. ¿No es este?, se preguntaban maravillados los habitantes de Nazaret ante la fama que acompaña a Jesús el carpintero, el hermano de Santiago y de Judas. Después de la última cena, cuando Cristo prometió que se manifestara a quienes le escuchasen, Judas le preguntó por qué no se manifestaba a todos. Y Cristo le contestó que él y su padre visitarían a todos los que le amasen. Vendremos a él y haremos en él nuestra morada. No sabemos nada de la vida de San Judas Tadeo después de la ascensión del Señor y la venida del Espíritu Santo. Se atribuye a San Judas una de las epístolas canónicas que tiene muchos rasgos comunes con la segunda epístola de San Pedro. No está dirigida a ninguna persona ni iglesia particular y exhorta a los cristianos a luchar valientemente por la fe que ha sido dada a los santos, porque algunos en el secreto de su corazón son hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Señor Dios en ocasión de riña y niegan al único soberano regulador, nuestro Señor Jesucristo. Es una severa amonestación contra los falsos maestros y una invitación a conservar la pureza de la fe. Termina su carta con esta bella oración: sea gloria eterna a nuestro Señor Jesucristo, que es capaz de conservarnos libres de pecados y sin mancha en el alma y con gran alegría. San Judas Tadeo es uno de los santos más populares a causa de los numerosos favores celestiales que consigue a sus devotos, especialmente en cuanto a conseguir empleo o casa. Santa Brígida cuenta en sus revelaciones que nuestro Señor le recomendó que cuando deseara conseguir ciertos favores, los pidiera por medio de San Judas Tadeo. Con frecuencia se ha confundido a San Judas Tadeo con el San Tadeo de la leyenda de Adgar, y se ha dicho que murió apaciblemente en Beirut de Edesa. Según la tradición occidental, tal como aparece en la liturgia romana, se reunió con Mesopotamia con San Simón y que ambos predicaron varios años en Persia y ahí fueron martirizados. Existe un presunto relato del martirio de los apóstoles, pero el texto latino no es ciertamente anterior a la segunda mitad del siglo VI. Dicho documento se ha atribuido a un tal Atías, de quien se dice que fue discípulo de Simón y Judas, y consagrado por ellos primer obispo de Babilonia. Según dice la antigua tradición, a San Simón lo mataron aserrándolo por medio, y a San Judas Tadeo le cortaron la cabeza con un hacha, y por eso lo pintan con un hacha en la mano. Por ello la Iglesia de Occidente los celebra juntos, en tanto que la Iglesia de Oriente separa sus respectivas fiestas. Hay varias leyendas sobre San Judas Tadeo propagadas por Eusebio que son poco confiables. El devoto debe quitarse de no caer ciertos abusos, como la novela milagrosa a Judas Tadeo, que ofrece al devoto grandes recompensas económicas con la condición de que se hagan copias de ella y sean enviadas a un número de personas. Esta novela raya en la superstición y está centrada más en interés económico que en la búsqueda de la santidad. Oración a San Judas Tadeo, apóstol. Oración para suplicar la intercesión del apóstol San Judas sobre algún problema en la soledad o en casos desesperados. Santo apóstol, San Judas, fiel y siervo y amigo de Jesús, el nombre del traidor que entregó a tu amado maestro en las manos de sus enemigos ha sido la causa de que tú hayas sido olvidado por muchos, pero la Iglesia te honra y te invoca universalmente como el patrón de los casos difíciles y desesperados. Ruega por mí, estoy sin ayuda, y tan solo haz uso, te implore, del privilegio especial a ti concedido de socorrer pronto y visiblemente cuando casi se ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda en esta gran necesidad para que pueda recibir consuelo y socorro del cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y sufrimientos. Particularmente haga aquí su petición. Y para que pueda alabar a Dios contigo y con todos los elegidos por siempre. Prometo, glorioso San Judas, nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siempre como mi especial y mi poderoso patrono, y con el agradecimiento hacer todo lo que pueda para fomentar tu devoción. Amén. San Simón Apóstol, el nombre de Simón el Cananeo, figura en undécimo lugar en la lista de los apóstoles. Lo único que sabemos de él es que nació en Caná de Galilea y que se le daba el apodo de Celotes. Bienvenido a mi canal Católicos en Línea. Suscríbete.